nueva realidad, porque ese deseo emanará de la vida interna y esta lo podemos asegurar es la verdad de la existencia. 3. Entren al verdadero conocimiento de la vida. ¿Qué significa entrar al verdadero conocimiento? Leer, asistir a conferencias místicas, pertenecer a un grupo de estudios espirituales, meditar, hacer yoga. No, eso no es estar dentro del verdadero conocimiento. Entrar en el conocimiento significa un estudio profundo de ustedes mismos. Es despertar la necesidad de cultura, indagar e investigar lo máximo posible de la realidad en que viven. Es saber cómo ustedes, el planeta y el universo funcionan, saber el comportamiento del cuerpo material y de la psiquis humana. Confrontarse cara a cara con el mayor enemigo que ustedes tienen ustedes mismos. Es estudiar profundamente el significado de los símbolos de todo tipo y clase, comenzando por los oníricos. Es aprender y comprenderse a sí mismos. Es despertar la compasión y la humanidad, porque a través de estas cualidades entrarán al conocimiento de la causa y efecto y al hacerlo recuperarán el amor perdido. Conocimiento, es equilibrar las dos fuerzas universales, masculina y femenina. Es entenderlas y convivir con ellas, direccionándolas a la fuerza cósmica y universal. Conocimiento es unirse en pareja, no por el placer sexual ni por las presiones sociales, ni para tener hijos porque así lo demanda el esquema establecido. Tener una pareja significa unir vibración, ritmo, frecuencia, colores, etc. Porque así ayudarán a encarnar a las energías pensamientos elevadas y erradicarán a las corrosivas y negativas. Tener el conocimiento y vivir de acuerdo a ello es lo que ustedes llaman espiritualidad. El conocimiento verdadero es lo que les va a enseñar el camino correcto y ese es el único que ustedes tienen para salir de los conflictos emocionales negativos enfermos en que viven. A través del conocimiento consciente ustedes se enfrentarán a las emociones negativas enfermas, las conocerán cara a cara y no las temerán, porque sabrán cómo funcionan y cómo deberán transmutarlas. Estas emociones adversas no se convertirán en una realidad sufrida y dolorosa, muy por el contrario, ustedes mismos necesitarán conocerlas para vencerlas. Hermanos e hijos. Tienen que hacer un esfuerzo para despertar. Hoy son como los sonámbulos, caminan, viven, procrean y desencarnan sin saber el por qué les sucede. Existen aquellos que están medios despiertos y medios dormidos, no definen su estado y cuando están despiertos no quieren ni gustan ver lo que ven, entonces vuelven a dormir, porque no se quieren confrontar con verdades dolorosas y sufridas, entonces prefieren continuar durmiendo, es más cómodo y fácil, porque no los hace trabajar. Así están la mayoría, flojos y perezosos. Los dolores del enfrentamiento lo esconden y guardan en el alcohol, las drogas, el sexo, la disipación y la falta de.